Superclásicos con Alejandro Villalobos. Estamos contando las canciones que marcaron el año 2000. Y la siguiente, pues, llegó a alcanzar altas posiciones en las listas de popularidad de varios países, incluyendo el número uno en la revista Billboard durante 12 semanas. Pero oigan este cuento. La canción que van a oír ahora llegó a destacarse como una de las canciones de la década de los 90, de todos esos 10 años, pero también fue una de las canciones de la década del 2000, de esos 10 años. O sea, es la única canción que aparece en dos ranking Billboard de década, pertenecientes a dos décadas diferentes. ¿De qué canción hablo? De este gran éxito de Santana con Rob Thomas. En el puesto número 9 del año 2000 está Smooth.